Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Y este es un recomendado de esta semana. Música de estreno para esta semana. La joven cantante mexicana Laury García promociona su segundo tema musical titulado Miel, con el que ya alcanzó los primeros puestos en TikTok. Asimismo, en la plataforma musical Spotify sumó más de 13 millones de reproducciones. Es posible que reconocer el nombre del artista sea difícil. Sin embargo, los primeros acordes y la letra del tema Miel son fáciles de reconocer. Tú eres el pincel que pinta mi papel. Tú llenas de color mi vida. Contigo me siento bien. Eres como te soñé. Así que ven y quédate en mi vida, entona en el inicio de la canción que en la red social TikTok se volvió tendencia e inspiró los videos más tiernos. La artista agradeció el apoyo de sus seguidores, pues en su criterio fueron ellos quienes impulsaron su tema. Con el empujón que ellos me dieron fue cuando mucha gente de diferentes países lo vio, y gracias a todo esto fue que mi canción estaba en el top global, en el número 2, y ya después fui top viral 50 y número 1 en varios países, contó. Escuchemos Laury García, Miel. El pincel que pinta mi papel, tú llenas de color mi vida. Contigo me siento bien, eres como te soñé. Así que ven y quédate en mi vida. Tus palabras me hacen ver que no eres de papel, mi otra mitad ya te encontré. Ojos color miel y tu suave dulce piel que me hace enloquecer. Quiero estar tú, a quien quiero yo besar. Y esa sonrisa me mata, esa sonrisa me atrapa, esa sonrisa es con quien yo quiero estar. Y esas caricias me atrapan, esa mirada me encanta, esa boquita la quiero yo besar. Sonrisa me mata, esa sonrisa me atrapa, esa sonrisa es con quien yo quiero estar. Y esas caricias me atrapa, esa mirada me encanta, esa boquita la quiero yo besar. Quiero yo.